Lo que nosotros hacemos no sirve para nada, pero si no lo hiciéramos, seríamos nosotros los que no serviríamos para nada. Vivimos en Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. Bienvenida a Ciudad Cordura. Número 79 está maldito. Se está muriendo gente que nunca se había muerto antes. Qué barbaridad. Como sigáis muriendo todos los banqueros, ya no sabré a quién darle mi dinero. Me despertaré otra vez en el 103.2 de la FM sin ti. Querida cuenta corriente, flaca prima de riesgo, amada transferencia de saldo, mi amor, mi puta, mi botín, mi San Isidoro labrador, mi Amancia renta fija y variable. Cuando me sube la calificación, se me sale el libretón del pecho. Cuando me cogen las acciones, me mojo los dividendos. En Radio Dignidad se me pegarán las sábanas radiofónicas. Me quedaré en la cama, perro y despeinado, con los ojos hinchados de dormir, sin ningún objetivo para levantarme de la cama, porque no tendré a nadie a quien darle un beso, buenos días y prepararle el café. 79 años. Me despertaré solo como Amy Winehouse en esta preciosa canción que dedicó al cabroncete de su novio. This next song's about when I can't be out. Go on, run it. It's called Wake Up Alone. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so quiet, so just lately, when I get to myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silence is a content that everyone gets just disappears as soon as the sun sets. Just fears in my dreams, sees in my guts. He floods me with dread. Soaked in his soul, he swims in my eyes by the bed. Coil myself over him, spilling. As my heart, I'd rather be restless. Except when I stop, sleep catches up, but I'm breathless. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me, and I cannot run now. My blood running cold, stand before him. It's all I of the light. He gets fierce in my dreams, sees on my guts. He floods me with dread. Soul to his soul, he swims in my eyes. Violet there, boil myself over him. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, ¿verdad? Pero valen tanto que no podemos comprarlas. ¿Es usted la señora Botín? ¿No? Bueno, perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted. Cuando todos los banqueros os vayáis al otro barrio, seguro que será al barrio de Salamanca o al barrio del Brillante. Al barrio de Versace, Don Periñón, al barrio de los coches Lamborghini, de los bolsos Dolce Gabbana y camisetas de Pachá, los náuticos, el Snoopy con la bandera de España, el golf y el pelo engominado, el jersey Lacoste rosa al cuello, o privata, bueno, privata, yo creo que me he quedado en los años 80, porque quizá porque allí es el único lugar donde se puede haber quedado Miguel Ángel Exterminador, mi ex compañero de programa desaparecido que no lo encuentra ni Paco Lobatón. ¿Cómo son los pijos de hoy en día, los que viven en esos barrios? Me pregunto, bueno, a lo mejor no han cambiado mucho los pijos de los 80 y los pijos de hoy. Yo creo que ellas todavía usan marcas como Dolce Gabbana, Zara, bolsos a montones hechos con piel de animales, tacones de aguja, cinturón justo debajo de las tetas para marcarlas bien, a poder ser de polipiel blanca con broche de oro. Siempre parece que van con mucha prisa, pero en realidad se ve que llevan 7 bolsas de tienda de ropa que acaban de comprar. Y tienen amigas que se llaman Piluca, Pichu, Cuca, Cayetana, Carlota, Chuchi, Alejandra o Claudia. También para ser pija tienes que saber decir, o sea, no. Y terminar todas las frases diciendo, ¿sabes? O meter alguna palabra en inglés de vez en cuando como, oh my god, y usar mucho super en todo. Eso por parte de ellas. Y ellos, los pijos verdaderos, están también marcados con Quicksilver, que sería el equivalente Roxy que llevan ellas, o Zara, o Polo, Gucci, perfumes de Tommy Hilfiger, y también el pelo que lo llevan, que debe tapar la frente y parte de un ojo. Los zapatos castellanos o náuticos, los pantalones chinos, camisas azules y rosas, todo eso son parte del uniforme. Y sus nombres, pues pueden ser Juan Carlos, como el rey, bueno, ya no es rey, Hugo, Goyo, Adrián, Borja Mari, Bosco, Jordi, Darío. Pero bueno, no os ofendáis, si te llamas Jordi, no te ofendas. Estos son tópicos de cómo son los nombres pijos. No son 100% verdaderos, como ningún tópico. Y son cosas que van cambiando, como todo. Calvin Klein, Ralph Lauren, North Face, Hollister, Christian Dior, Giorgio Armani, Ray-Ban, Silhouette, Neo Style, Quicksilver, Guess, Gant, bueno, Burberry, entre otros. También puede ser que lleven polos con la banderita de España en el cuello o en una pulserita. La verdad es que no sé por qué, pero esto no lo hace la gente pobre ni los de izquierda en general. Los pijos verdaderos van siempre en manadas de superguapos y superguapas que se caracterizan porque humillan siempre a alguno de sus miembros, que no se sabe por qué sigue yendo con ellos, y se les llama losers, y adoran mucho a otros que son un poco más como los líderes, los máximos hijos de papá. Sus padres suelen ser arquitectos, médicos, abogados, directores de algo, oficiales de otra cosa, banqueros, bueno, en un 60-70%, profesiones con estudios. Pero yo creo que con aspiraciones de ganar más pasta todavía. Y ese es el problema, que a lo mejor los padres han trabajado un montón, pero erróneamente le han inculcado a ellos que en lugar de valores, lo que importa es la pasta. Y por eso se convierten en pijos, creo yo. Estos padres también tienen otra cualidad muy extraña. Los padres de pijos se creen todas las mierdas que sus hijos les cuentan, como por ejemplo que han vomitado porque una hamburguesa les ha sentado mal. Pero la verdad es que los niños pijos delante de sus padres parecen ángeles con cara de mazapán, aunque luego suelen salir y gastarse un montón de pasta para meterse de todo y emborracharse hasta caerse al suelo y cantar en grupo e insultar a alguien. No sé, bueno, a lo mejor son cosas que le hemos hecho todos también, no sé. Bueno, pues esto ha sido la nota cultural de hoy. Una pequeña investigación en internet, como la que he seguido yo, pues os ayudaría a encontrar verdaderas obras enciclopédicas describiendo a estas criaturas tolkienianas, los pijos, que viven entre nosotros. Quizá no lo creáis, pero los pijos existen. Lo único que ocurre es que en Ciudad Cordura salen por bares diferentes de los que tú vas. Así es Ciudad Cordura. Dios los cría y ellos se juntan, pero los pijos están ahí fuera. ¿Qué hacer si se encuentra uno de repente sin haberlo buscado, sin venir a cuento, sin poder escaparse entre pijos? Pues trate de beber alcohol, porque el alcohol siempre hace mucho más interesantes a los demás. Y bueno, buscad en internet si queríais que os hablara hoy de Isidoro Álvarez, que fue mencionarlo en el programa pasado y bueno, ya sabéis. Pues si queréis enteraros del Corte Inglés, si esperabais que os hablase de eso, buscad el artículo de Jot Down, de la revista Jot Down. Bueno, aquí en Córdoba se dice Hot Down. Ya no es primavera en el Corte Inglés. Y así no tengo que contaros las cosas desagradables. Que no habéis puesto la radio para eso, ¿verdad? ¿Para qué habéis puesto la radio? ¿Para qué habéis puesto la radio? ¿Lo habéis pensado? Una vez, uno de nosotros dijo algo así como: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Cuando escuché eso, yo pensé que habían valido la pena todas esas ocasiones en las que desperté con la cara pegada en un charco de pis en el suelo de aquel cuarto de baño infecto del mismo bar de siempre. Y habían valido la pena solo por ver cómo mi amigo decía aquella frase: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Esta película debería haberse llamado así: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. Just think about it. Oh, life in Kingston Town. Life in Kingston Town. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've no place to sleep. Is there somewhere you can tell me? walks on and doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he left August down. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. It's just another day for you and me in Kingston Town. Oh, think twice. Just another day for you, you and me in Kingston Town. We might kill each other and do things out of anger. Many might say unity is strength, separation makes us stronger. Bueno, esta semana hemos recibido unas pocas de recomendaciones de series, de bandas musicales, bandas sonoras, de aunque no vamos a poder meterlas todas, pero tenemos por aquí una. Y está relacionada con lo de antes, porque por suerte hasta los pijos pueden ir a la cárcel. Y esto es lo que pasa en una serie, que está bastante bien, entre las series que hablan de cárceles, pues a mí me gusta la serie Oz. Pero aparte de Oz, que por cierto me la recomendó mi ex compañero Miguel Ángel Exterminador, que desde aquí le hago un llamamiento a que vuelva al 103.2 de la FM a ciudadcordura@gmail.com o escribirnos un Twitter @ciudadcordura o entrar en nuestro Facebook, y si veis a Miguel Ángel Exterminador, habladle, arropadle, dadle comida, dadle unos céntimos. Decirle que vuelva, decirle que lo quiero. Esta serie se llama Orange is the New Black. El naranja es el nuevo negro. Todavía no sé por qué se llama la serie, aunque ya llevo vista casi toda la primera temporada. Supongo que por algún tipo de uniforme naranja, no estoy seguro. Os recomendamos que le echéis un vistazo a la primera temporada, sobre todo si sois mujeres, si sois de un barrio obrero con aspiraciones pijas, o si sois pijas con aspiraciones canis. Porque es una mezcla, no se sabe muy bien. Cuenta la historia de Piper Chapman, una chiquita delgadita, rubia, bueno, un poco pija, no demasiado pija, no como las pijas de las películas de Woody Allen, que aunque me gusta mucho, pero hace historias de vida de pijos americanos de Nueva York. Esta chica Piper Chapman tiene un novio judío formalito que se quiere casar con ella. Bueno, yo no tengo nada en contra del matrimonio, que como decía Groucho Marx, es una institución como otra cualquiera, que está bien si lo que te gusta es vivir dentro de una institución. Pero bueno, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Orange is the New Black me gusta porque todas las protagonistas son mujeres con carácter fuerte, y en eso le da la vuelta a casi todas las series. Es una serie de mujeres, pero en la que también se le van a pasar bien los hombres. Los hombres en general en la serie son o bien unos cerdos salidos misóginos y machistas violentos, o bien como su novio, un poco sensiblón, así en búsqueda del nuevo rol masculino del siglo XXI, pero no hay término medio. Esos son los dos tipos de hombres que aparecen. A pesar de eso, está bastante bien. La que peor me cae de la serie es una loca ultra religiosa que hay por ahí. Luego hay otra que me recuerda a las mujeres del este, a Hungría y tal, una cocinera rusa. Y bueno, Orange is the New Black va a ser las delicias de todas vosotras, yo creo. Una serie distraída. Y para quien habéis tenido alguna vez fantasías lésbicas, que yo creo que nos ha pasado mucho, también os gustará. La banda sonora de Regina Spector es así de guapa. Count mistakes. The light was on. all our crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around. Esta semana han dicho que Dios ayuda a Podemos llevándose a la casta. Tanto Botín como Álvarez dejan a sus hijas como herederas y continuadoras de sus gestiones. Se hace un funeral de Estado, marca España, todo sigue igual y estos dinosaurios se van poco a poco, aunque para nuestra desgracia nos dejan sus coprolitos. Ahora el gobierno dirá que se ha ido otro referente de la marca España, otro de los nuestros. No sabemos si Isidoro Álvarez la ha cascado, porque lo mencionamos la semana pasada en nuestro programa. No sabemos si Satán nos acompaña, si se lo han llevado los selenitas a algún planeta para clonarlo. Pero por si acaso vamos a dedicarle un caluroso saludo a Juan Ruiz, fundador de Mercadona, Josep Oliu del Banco Sabadell, que está ingresado, y sobre todo tiembla Amancio Ortega, porque el próximo 28 de marzo, adivina cuántos años cumples. 79, sí, el número mágico. Felicidades, pero bueno, vamos a dejar este tema, ya estamos un poco pesados con esto. Como decimos aquí en Montparnasse, a chaque porc bien la San Martín, o algo así se dice, que es que a cada chancho le llega su San Martín, que por cierto es el próximo 11 de noviembre, no sé si lo sabíais. No sé si lo sabíais, y hablo en plural porque, aunque me gusta hablar en plural algunas veces, así... pues digo, nos llena de orgullo y satisfacción. A veces hablo así conmigo mismo, pero hoy hay gente aquí en el estudio con nosotros. Tenemos el orgullo y la satisfacción de recibir en el estudio a dos amigos que vienen directamente de Escocia. Nos traen las últimas cervezas que se beberán en una Escocia que no sabemos ya mañana si será parte del Reino Unido o no. Han traído unas cortezas escocesas, Quality Pork Crackling, de cerdo, huelen mucho a cerdo. ¿Podéis saludar por ahí? ¿Queréis decir vuestros nombres? Hola, soy Juanra, me gusta la birra en jarra. Buenas, soy Belén y me gusta la birra en cualquier vaso. Amantes de la birra como buenos escoceses, también amantes de la cosa de chiclana que se come, ¿cómo se llama? Chicharrones chiclaneros, que son una especie de panceta en su propia, ya me he olvidado de la explicación. Cocida en su propia grasa. En su propia grasa, así que está muy, muy graciosa, está buenísima. fieles seguidores del programa, junto a ese taxista que nos escucha, junto a esas limpiadoras que están en los rascacielos de Ciudad Cordura y que trabajan de noche cuando los caimanes de Ciudad Cordura salen de las alcantarillas, y si vas al baño en mitad de la noche podría aparecer ese pulpo o ese cangrejo que alguien tiró al váter y puede salir en cualquier momento por tu váter y pellizcarte el culo en mitad de la noche cuando menos te lo esperas. No te inquietes. De algunas consecuencias de la crisis no nos vamos a recuperar nunca. Como dicen por aquí, hemos leído en internet, del odio automático a los ricos, como decían algunos, lo veo difícil. Muchos ricos se lo han ganado a pulso. Y es difícil sentir simpatía hacia gente cuyo lema es: esto es una empresa, no una ONG. Y que obran en consecuencia sin escrúpulos morales ninguno. Pero es un problema social grave esto de odiar a los ricos. Y no solo grave, sino que es equivocado. Hay que odiar más bien al sistema, que da impunidad a estos ricos y no los controla. Y es una mierda que los ricos estén metidos hasta el tuétano en los órganos de gobierno democrático de nuestro país. Es una mierda, y yo odio que los actos peores de los ricos no tengan consecuencias, que haya amnistías fiscales y que las pymes tengan que soportar la economía del país mientras se les aprieta con impuestos. Pero esto no es culpa de los ricos. Los ricos también lloran, aunque sobre todo ríen por un sistema que les permite reír. El sistema que permite que los ricos, además de manejar sus empresas, alcancen también los órganos de toma de decisiones. Para mucha gente, Emilio Botín o Isidoro Álvarez eran malos porque eran ricos. Y hay quien dice que a partir de cierto dinero, pues ya es imposible que lo hayas ganado de manera honesta, sino que ya has estado explotando a otros a partir de cierta cantidad de dinero. Así que será fácil encontrar pruebas de que estas personas eran malas. La empresa de unos controlaba a gente del tercer mundo, los explotaba Inditex, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que los trabajadores de Bangladesh, por ejemplo, no saben nada de nosotros, ni saben nada de Isidoro Álvarez, ni de Emilio Botín, ni de Amancio Ortega. No saben que la gente que se alegra de la muerte de estas personas, en realidad, lleva la ropa que ellos han cosido. No les llega la alegría tonta de algunos por la muerte del empresario. Pero nadie acusa al gobierno de Bangladesh de la explotación de sus habitantes. Es más fácil acusar a los empresarios oportunistas que abren allí sus fábricas para la que la ropa se produzca gratis y luego sea tan barata. El rico será siempre una oveja negra o un chivo expiatorio, un culpable fácil, un culpable único. Pero el problema de la injusticia en el mundo, en el que muchos ricos son culpables, es tan enorme que nos salpica a todos. Nos salpica a cada uno de nosotros. Así que si te alegras de la muerte de estos banqueros de los que hablábamos hoy, ve a tu armario y encontrarás seguramente una porción infinitesimal de tu odio, que vuelve a ti en forma de camiseta. No son los ricos, sino el sistema que se arrodilla ante ellos. Y en ese sistema, nos guste o no, estamos todos implicados. Serenos eran unos señores que tenían las llaves de los portales de las viviendas. Entonces tú llegabas de una cena, o de cachondeo, o de lo que fuera, y entonces tenías que despertar a todo el barrio. Porque te plantabas en la puerta de tu casa y tenías que decir: ¡Sereno! ¡Sereno! Y llamar al sereno que había. No es que tuvieras un sereno para tu portal, es que tenía varias manzanas. Entonces tenías que ponerte a dar voces hasta que aparecía el señor para poder entrar en tu casa. Con lo cual todo el barrio se enteraba y tal. Los policías iban a estos señores. Cuento esto como una anécdota para que veáis hasta dónde llegaba el nivel de estupidez del control. Entonces, claro, cuando tenías que sacarte el certificado de buena conducta, el policía de la comisaría de tu barrio se iba por el barrio y preguntaba al portero si había, pero desde luego al sereno. El sereno al que sabía a qué hora llegabas, en qué estado llegabas y tal. Para lo cual, yo que durante una época me hice de la tuna y tocaba en la machacaba a los turistas en la zona de los Austrias de Madrid, que todo el mundo te daba enseguida el dinero para que te fueras. Era un un tipo de extorsión, como tú decías, pero en este caso era extranjeros, era menos grave. Los chinos, por lo menos, están aquí, aunque sean chinos, que son extranjeros, pero se quedan. No, estos venían de paso y entonces decían, tenga usted, manchesi, queremos cenar aquí, convivir tranquilos, tal. Ah, seguimos tocando, ¿eh? No, no, toma más. Entonces, lo que sí que tenía yo era una colección de puros espectacular que le iba dosificando y yo con el sereno no tenía ningún problema y pasé por la vida como un ciudadano ejemplar. Nunca lo fui. Pero que, quiero decir, esta era nuestra España. Entonces ahora se muere Franco y toda esa gente, con muy buena voluntad, supongo, muchos de ellos, quisieron ser demócratas. Pero eso no sale así de la noche a la mañana. Quiero decir, cuando yo llegué a la Facultad de Medicina, en el año 72, había habido una huelga que no había habido exámenes en todo el año. Entonces, cuando yo entro en la facultad, que yo entonces no había oído lo que era el comunismo y tal, tenía una referencia, sabía que mataba niños, pero no, poco más. Entonces yo llego a la facultad y me encuentro con una fila de policías con ametralladoras, que esto, y dije, coño, pero claro, tuve una revelación, el enemigo. Digo esto porque luego, ahora, leyendo las memorias de Aznar, que son muy ilustrativas, decía, fui un par de veces por la facultad y cuando vi que solo querían montar lío, no volví. Claro, para Aznar, la gente que decía, ¿y estos de las ametralladoras qué hacen aquí? Por supuesto, eran seres subversivos pagados por Moscú. Pero yo me hice esa pregunta sin más y dije, coño, entonces a partir de ahí ya me fui enterando del mundo en el que vivía. Entonces, lo que quiero decir es que esta luz, que era tan evidente, que te mostraba el camino de la honradez, sin más, y de la honestidad, también la seguía viendo un porcentaje muy pequeño. Ante mi estupor, yo veía que con los compañeros decía, oye, pero esto y tal, tú no te metas en nada y no tendrás problemas. Digo, no, si yo no me meto. Pero es una putada, ¿no? Entonces, nadie quería llegar a conclusiones. Entonces, yo he vivido en ese mundo. No, por suerte, no demasiado, pero yo tenía 20 años cuando Franco se murió y no se murió del todo. Fue un poco como Walt Disney, lo tuvieron congelado. Porque ahora se habla de la transición como una etapa modélica, pero no lo fue. Lo tuvieron congelado. Entonces, de alguna manera, esto se quedó. Aquí hay una sociología del fascismo 40 años. Eso no se lo quita uno así, diciendo, la caspa aquí con un cepillo. No, estaba muy incrustada. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es muy difícil entender la situación actual si no entendemos de dónde venimos y quiénes somos. Somos un pueblo efectivamente valiente porque, hay que decir, que yo creo que la Guerra Civil Española es el único golpe de Estado que ha tardado 3 años en consumarse, de toda la historia, porque estábamos solos. Y teníamos, además de aliado, al enemigo más fuerte, que entonces era el ejército alemán. Es decir, esta guerra estaba perdida desde antes de empezar. Europa nos dejó en la estacada y nadie quiso saber absolutamente nada. Bueno, hicieron algo peor. Aplicaron la ley, que era un bloqueo a España. Mientras ellos aplicaban la ley, resulta que Hitler hacía lo que le daba la gana porque allí no había huevos de decirle nada a Hitler. Os dejamos ahora con otra petición, recomendación de nuestros escuchantes. Una banda sonora espectacular, Sons of Anarchy. A perfect line on the devil's bed until you die. This life is short. Life till you die. You better have soul, nothing less. 'Cause when it's business time, it's life or death. The king is dead, the light goes on. Don't lose your head when the deal goes down. Gotta live this life. milenarismo. Hablamos del milenarismo, cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenarismo. Bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. Lo siento. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, sí, porque es que si te, se te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los eréxiticos que llegan de tener marketing, va a fundamentar pero una religión. Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional. Al contrario de tú. Yo no decidí ni uno. Pero yo soy de Marruecos. Sí, yo nací en Orán. Cuidado con la mesa. En África. De padre húngaro y madre inglesa. Yo escogí de ser español. André Balbín. Es otra historia. No te veo a pasar la pelota a Mario Sanz. Mario Sanz tiene hablar, que decir mejor. Algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa. Fernando, que marca Fernando, te vas a cargar la mesa, por favor. Cuidado que te vas a hacer daño. De acuerdo, Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario Sanz, corta el micro. Déjame hablar. Por favor. Para darte razones, no te dejaré hablar. Mario Sanz. La minoría silenciosa no se deja hablar, porque la minoría silenciosa es católica, fea y sentimental. Y sobre todo, es judía. Callada. Pena que no Fernando, Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Sanz. A ver, venga, Mario, pero no te sientes en la mesa, no, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. Mario, creo que venga, Fernando, vete a realmente tenemos que ir a una hora de teatro, ¿no? De Keter hacia Malkut en los árboles sefirióticos existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora para todos. Déjame que me gusta Mario, que por favor, tú ibas a decir algo, ¿no? Supongo que habremos venido. Hay tantas cosas en esta vida más importantes que el dinero, pero son muy caras. Hemos escuchado la banda sonora de Sons of Anarchy, una serie que va ya en Estados Unidos por su séptima temporada, aunque aquí en me parece que en Ciudad Cordura va de momento por la sexta. Claro, eso suponiendo que no hagáis esas cosas que a veces nos vemos obligados a hacer, que son un poco ilegales, como verlas en algunas páginas web que me han dicho que hay por ahí, porque yo no las conozco. Y yo no he venido a hablar de mi libro, ni del milenarismo, ni nada así, pero ya se va pasando el tiempo el programa, va llevando la hora de tomarse unas cervezas que me han traído aquí. ¡Qué sonido de dioses! Bueno, salud a todos los escuchantes de Ciudad Cordura. Miguel Ángel, comparte, por favor. Qué bueno es compartir. Compartir es vivir, señores. Y beber. Y nos vamos a despedir como intentamos hacer siempre, con una canción espectacular. No nos vamos a ir a ninguna serie actual esta vez, sino a una de estas películas clásicas, una de estas películas que ya, porque ya no pasa el tiempo por ella y no era tan común en aquel tiempo, en los años 50, hacer partituras tan elaboradas como esta para películas del oeste, que ya sabéis que las películas del oeste inicialmente eran un género menor, un género que se pensaba que era de distracción y no se le prestaba tanta atención. Sin embargo, esta película estaba basada en otra gran obra de cine. Estamos hablando de Los Siete Magníficos, la versión americana, que marcó un antes y un después en la historia del cine de este género, del género del oeste. Elmer Bernstein, el compositor que nació en Nueva York el 4 de abril de 1922, se formó en composición y en los años 40 ya trabajó en algunos programas radiofónicos. Fijaros cómo todo lo importante empieza por la radio. Qué gran instrumento de comunicación es la radio. Y aprovecho para invitaros a que os paséis por aquí los miércoles a las 8:30. Emitimos desde esta buhardilla en el corazón de Montparnasse. Esta buhardilla sucia, polvorienta, pútrida, asquerosa, maloliente, de la que nunca salimos. Por eso nos comunicamos por radio, porque no podríais soportar nuestro olor. Nosotros sí. Eso es porque eso no dice nada bueno de vosotros. Estamos anestesiados. Y la radio no debería servir para anestesiar, en realidad, sino para despertar vuestros sentidos. Pasaros por aquí si queréis aprender a llevar los controles técnicos, os echamos una mano. Si queréis aprender a emitir un programa de radio, darle voz a vuestro colectivo, también habrá un sitio para nosotros en nuestra parrilla, que es una parrilla de sonido, no es una parrilla como la de San Lorenzo. En la parrilla, que les decía a los judíos, ¿lo sabéis? ¿Sí? Bueno, no hace falta continuarla. Si alguien no sabe, por favor, que escriba un email a ciudadcordura@gmail.com. Y hablábamos de Los Siete Magníficos, que es la película con la que vamos a terminar este programa. Hablábamos de Elmer Bernstein, que llegó su gran momento como compositor después de trabajar en la radio y en alguna otra película cuando Cecil B. DeMille le encargó Los Diez Mandamientos en 1956, una obra maestra. Pero seguramente el trabajo más famoso de todos es este de Los Siete Magníficos, que curiosamente en realidad es más conocido para mucha gente por un anuncio de Marlboro, donde salía un vaquero por el campo y tal, y oía este poderoso tema, ¿verdad? Esta marca de cigarrillos, bueno, claro, estamos hablando de una época en la que no solamente se podía anunciar cigarrillos por televisión, cosa que ya no ocurre, sino que además lo hacía un hombre guapo a caballo, fornido y rubio. Y además los paquetitos de tabaco nos llevaban imágenes de pulmones sangrando o de niños muertos y estas cosas que le ponen a los paquetes de tabaco. Hay quien dice que el tabaco en el futuro será solamente un recuerdo como de algo raro que se hacía en el pasado. No sabemos. En fin, estas son historias de vida. Esto ha sido Ciudad Cordura. Y os vamos a dejar con Los Siete Magníficos. Os emplazamos la semana que viene a que volváis aquí. Quizá estará Belén, quizá estará Juanra, quizá estará nuestro técnico secreto, la mano que mece la cuna, Mario, detrás de los controles. La mano que domina el mundo. Sí, señora. Y quizá Miguel Ángel, exterminador, haya regresado con nosotros. Quizá en vez de ser dos, tres o cuatro personas, seamos siete. Magníficos. Radio Dignidad 103.2 FM. Enciende tu mente.